Transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo, con más de 1.21 gigawatts de potencia, viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música, la mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com, la máxima expresión de la comunicación. Emisor integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM presenta equilibrio, armonía, emociones, salud, energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes amigas, amigos, a este su programa Mente y Salud. Su amigo Alberto Zarauza, como cada jueves de 5 a 6 de la tarde, recuérdenlo, está aquí con ustedes para traerle temas interesantes, temas que yo creo que le van a agradar, como siempre intentamos hacer. Recuerden que tenemos el WhatsApp de este su programa Mente y Salud, que es 55 19 57 21 29. Repito, 55 19 57 21 29, el WhatsApp de Mente y Salud. Este es tu espacio. Comenta, opina, pídenos temas, lo que tú quieras hacer de este tu espacio. Puedes transmitirlo a través de un WhatsApp durante el programa o fuera del programa, y también te puedes comunicar con nosotros en Facebook, en el espacio que tenemos de fanpage de Mente y Salud. Si tienes dificultad para conectar con nuestra página Mente y Salud, por favor manda un WhatsApp y te mandaremos el link para que accedas directamente a la página, ya que hemos encontrado que mucha gente está teniendo problemas para poder accesar. Entonces, y para que estés en contacto con nosotros, ya que ahí manejamos también artículos y temas que seguramente serán de tu interés. Así que bienvenido a este tu espacio, un jueves más aquí, y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a ti te va a interesar y que tiene que ver con el sistema inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? Porque sobre el sistema inmunológico se habla muchas cosas, quizás demasiados, y se les da demasiado, inclusive, si tú quieres, demasiada importancia sin saber muchas veces lo que es exactamente el sistema inmunológico, para qué sirve y realmente en qué nos ayuda para estar mejor. Su nombre lo dice, sistema inmunológico, es tu defensa, es la defensa que tu cuerpo tiene contra los organismos infecciosos y otras cuestiones invasoras, como son las bacterias, los virus. Y en un tiempo en el que estamos con este problema que tenemos, que es un problema serio, sí, con este problema que tenemos, que es una pandemia a nivel mundial, realmente tenemos que tomarnos en cuenta para saber cómo cuidarnos. El tener un sistema inmunológico fuerte y sano no sustituye a ningún médico y no te exime de cuidarte. Porque mucha gente dice, yo tengo mi sistema inmunológico bien y ya con eso. No lo sabemos hasta qué punto puedes tenerlo bien, mal o no muy bien. Porque el sistema inmunológico al final es la parte defensiva de tu cuerpo que va a luchar contra las infecciones como son las bacterianas y las de virus. A través de una reacción que tiene tu cuerpo de forma bien organizada, ¿sí? A través de los cuales ataca y destruye a los organismos infecciosos que nos invaden. Esos cuerpos extraños, ¿sí? Que se llaman antígenos. Entonces, la inflamación, por ejemplo, que es muy característica de cualquier tipo, es la respuesta que tiene el sistema inmunológico a los antígenos, ¿sí? Y eso como respuesta a una infección, a una lesión, y ahí intervienen los glóbulos, intervienen una serie de factores que no voy a entrar porque mucha gente no conoce de esto y realmente es complicado explicarlo por este medio, por el radio, pero realmente tienen que entender que las personas que gozan de buena salud, el sistema inmunológico puede distinguir entre lo que es del cuerpo, lo que está dentro de tu cuerpo, y lo que es extraño, lo que nos invade de fuera, como son virus y bacterias. Muchos problemas de salud vienen debido a que tenemos un sistema inmunológico deficitario, un sistema inmunológico débil, un sistema inmunitario que realmente nos predispone a muchísimas enfermedades, ¿sí? A veces no sabemos que nuestro cuerpo nos defiende de todo y contra todo. Sí, tenemos una serie de células dentro de nuestro cuerpo que se comen literalmente a las bacterias y a los virus y las sacan, siempre y cuando tu sistema esté fuerte, siempre y cuando tu sistema esté bien, porque el sistema inmunológico humano, a diferencia de otros, tiene dos niveles de inmunidad, una que es específica y otra que no es específica. Y a través de la inmunidad no específica, que es lo que conocemos comúnmente en medicina como inmunidad innata, el cuerpo humano se protege contra los cuerpos extraños que percibe como nocivos, ¿sí? Son los que atacan a microbios tan pequeños como los virus y las bacterias, al igual que a organismos más grandes como los gusanos. Colectivamente a estos organismos se les llama patógenos, como les acabo de decir, cuando pueden provocar enfermedades en el huésped, o sea, en nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero ¿qué es la inmunidad específica? Aunque los fagocitos, que son saludables, son vitales para la buena salud, no pueden enfrentar ciertas amenazas infecciosas. La inmunidad específica es un complemento de la función de los fagocitos y otros elementos del sistema inmunológico. En contraste con la otra inmunidad que tenemos, que es la inmunidad que se considera innata, la específica permite una respuesta dirigida en contra de un patógeno, ¿sí? Concreto. Solamente nosotros tenemos respuestas inmunológicas específicas. Entonces, y ahí entran los glóbulos blancos, entran las células B y T, o T y B, como les quieran mencionar, y nos defienden y nos limpian el cuerpo de todos esos elementos externos que ingresan al cuerpo. En esta ocasión les vamos a poner bacterias y les vamos a poner virus, que es lo que generalmente, en una situación como la que tenemos, algún día hablaremos del cáncer y de otra serie de enfermedades que tienen que ver también con esto. En una situación normal, el cuerpo debería de estar en equilibrio. Y bien, ¿qué es lo que fortalece el sistema inmunológico? ¿Qué es lo que le da a tu sistema inmunológico una pauta de salud, de equilibrio, de bienestar, de seguridad de que tu cuerpo se va a poder defender ante todo lo que viene de fuera? En este caso, el virus. Ojo, no estoy diciendo que con esto vas a curarte del virus. Quiero aclararte este punto porque es el punto importante. Estoy hablando de cómo fortalecer y protegerte, aparte de las medidas que las autoridades sanitarias están dando a la población, y bueno, de que en un momento dado pues llegue la vacuna para tu perfil de edad de acuerdo de acuerdo a tu situación y te la puedas aplicar en caso de que tengas. Nosotros tenemos un sistema inmunitario que generalmente se considera deficiente. ¿Por qué? Porque no comemos bien. Nuestra nutrición es deficitaria. Por eso muchas veces una mala alimentación o una alimentación, vamos a ponerlo de otra forma, incompleta, debemos de cubrirla con suplementos nutricionales. ¿Sí? ¿Para qué? Para sustituir las bajas que tenemos. ¿Sí? El sistema inmunológico se debilita por deficiencias de vitaminas como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, el ácido fólico y minerales como el zinc, que es básico. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos ayuda a estar bien? Pues mantener un estilo de vida saludable. ¿Sí? Y eso incluye tres aspectos que muchas veces se nos olvida, porque a veces nos cargamos sobre de uno, pero nos olvidamos de los otros, o nos cargamos sobre dos, pero se nos olvida uno. Y esos son alimentación, nutrición, apúntalo por favor, ejercicio físico, ¿sí? Apúntalo por favor, y algo que es muy importante, y he venido insistiendo desde el primer programa aquí en Mentisalud, que es el manejo del estrés. Tenemos un deficitario y un pésimo manejo del estrés. La cuestión del ejercicio físico, hay gente que es ordenada y disciplinada y lo hace. Hacer ejercicio físico, para la gente que nunca lo ha hecho o que le tiene miedo, no necesariamente es ir a un gimnasio o ponerse a correr 20 kilómetros el primer día. Ejercicio físico implica algo muy sencillo: ponerse a caminar 1 o 2 kilómetros, lo que tu cuerpo tolere sin sentirse mal, sin tener malestar, y poco a poco, cada semana o cada 15 días, irlo aumentando un poco. El ejercicio no tiene que ser diario, puede ser cada tercer día, porque recuerden que tu cuerpo es mecánico y tiene que caminar, tiene que moverse. Levanten los brazos, bájenlo, levanten sus piernas, bájenla y caminen, o troten muy suavecito, no necesitan tampoco correr. Pero hoy vamos a hablar sobre buena nutrición, y sobre todo con esta contingencia que tenemos, porque al final la buena nutrición junto con el ejercicio y el manejo del estrés son nuestra primera línea de defensa, ¿sí? Y son alimentos que diariamente deberíamos de consumir, lo que pasa es que no lo hacemos, desafortunadamente. Y vamos a comenzar con algunos de ellos: vegetales amarillos o naranjas intensos. Estoy hablando de colores, ¿eh? Vegetales amarillos o naranjas intensos. ¿Por qué hablo de estos dos colores, amarillos y naranjas intensos? Porque son la mejor fuente de vitamina A. En invierno, la calabaza, el tejocote, la zanahoria, los pimientos y el melón son una gran alternativa. Ahora tenemos también mandarinas, tenemos la toronja, tenemos la guayaba. Ahorita vamos a ver un poquito todos estos, ¿no? Siempre es mejor consumirlos crudos o poco cocidos, porque la vitamina A es muy sensible al calor. Si tú, por ejemplo, le vas a hacer un puré de zanahoria a tus hijos, o te vas a comer un puré de zanahoria o una crema de zanahoria, que son muy ricas además, al pasarlas por tanto calor, la vitamina A se pierde. Por ejemplo, la zanahoria deberíamos de pasarla por un extractor o por una licuadora, licuarlo perfectamente bien y tomárnoslo así tal cual. Si tienes un extractor, recuerda que es tu mejor inversión que puedes hacer. Pasa 2 o 3 zanahorias por el extractor, te va a salir un buen vaso de jugo de zanahoria, que ahí sí es la forma de tomar la vitamina A. Recuerden que la zanahoria para el verano, para los que les gusta ir a la playa, ahorita ya los que están saliendo o regresando, porque digo, todavía hay de entrada y de salida, pues ya no lo van a poder disfrutar, pero para el verano, si las condiciones sanitarias se dan y quieren ir a la playa, tómense unos días antes de irse a la playa, una semana, semana y media antes, jugo de zanahoria todos los días, un vaso grande en las mañanas, y cuando estén en la playa, tómense 1 o 2 vasos grandes de zanahoria y van a ver qué bronceado van a tomar. Eso sí, protéjanse la piel de un exceso de rayos UV. Acuérdense que los rayos UV son ricos en vitamina D. Debemos de tomarla 15 minutos cada tercer día. Esto no debe ser diario en pieles muy blancas. Y en pieles más morenas, pues es un poco más de tiempo, es hasta 30 minutos, e igual cada tercer día, para absorber la vitamina D, que es gratis. Las verduras verdes son una de las mejores fuentes de ácido fólico. El chayote, los espárragos, las espinacas, la lechuga, el cilantro y el perejil son grandes alternativas, ¿sí? Y esto lo pueden incluir en todos los guisos, por ejemplo, el perejil, el cilantro, comer cada tercer día ensaladas de lechuga o hacerse jugos de lechuga de lechuga orejona, que son muy relajantes, las espinacas al vapor, el chayote al vapor, realmente vas a hacer que te sientas mucho mejor, ¿sí? Y además, como son bajos en calorías y tienen mucha fibra, todo esto que acabo de decir, pues tu cuerpo se va a sentir muy bien y realmente créemelo que te lo va a agradecer. Luego tenemos la guayaba, las fresas, ahora que hay mucha fresa, los chiles, ¿sí? Y los cítricos, que son las mejores fuentes de vitamina C. Prefiero los completos, o sea, olvídense de jugos de esos de Tetra Pak, olvídense de jugos de esos que venden por ahí en la calle. Recuerden que un jugo de naranja o un jugo de toronja o un jugo de guayaba pierden su efecto, comienzan a perder su efecto rápidamente en los primeros 20 minutos, media hora de haberlos hecho. Entonces, cuando tomen jugos, intenten que se los hagan delante de ustedes, si los consumen en la calle, y si los consumen en su casa, mejor que mejor, olvídense de problemas, ¿sí? Pueden hacerse un juguito que lleve 3, 4 guayabas, 2, 3 fresas, y un poquito de jugo de toronja rosada, o cuando hay mandarina, cuando hay naranja, no hay ningún problema, pero siempre incluyanle guayaba y alguna fresa, o kiwi también, se lo pueden incluir, no tiene ningún problema, es muy concentrado en vitamina C el kiwi. Luego tenemos los lácteos, la famosa leche, quesos, yogures y todo lo demás. Luego tenemos las sardinas, y ahorita les explico la importancia de consumir sardinas y el huevo. ¿Por qué menciono estos tres? Porque son ricos o es una buena fuente de vitamina D. Debemos de recordar que como mexicanos tenemos muchas deficiencias importantes. Y esta vitamina, aunque ustedes no lo crean, la vitamina D es clave para el funcionamiento del sistema inmunológico. De hecho, muchos que deben de haber contraído COVID lo deben de saber, que no ha sido grave, sino leve, que lo primero que hacen muchos médicos es inyectarles un complejo muy concentrado, hasta de 50,000 unidades internacionales de vitamina D directamente. ¿Por qué? Porque va muy bien para levantar el sistema inmunológico, además de todos los grandes beneficios que tiene, o sea, inclusive para el calcio. La gente que está bien de vitamina D generalmente no tiene descalcificación fácil. Así que tómenlo muy en cuenta, sobre todo las personas mayores. Consuman el huevo completo con todo y yema, ¿sí? Porque ahí está gran parte de los beneficios, incluyendo la vitamina D. Y quítense el mito de que el huevo hace daño. Sí, puedes comer hasta 2 huevos diarios. Yo no aconsejo que sea todos los días, pero puedes consumir hasta 2 huevos, un día sí y otro no. Y vas a ver qué bien te vas a sentir. Es una fuente de proteína. Y es una proteína buenísima. Entonces, a la gente que no le gusta consumir mucho carne, porque hay gente que por complicaciones de la vida o no le gusta comerla o no puede tener acceso muy seguido a la carne y dicen que están bajo de proteína, ahí es el huevo, consuman huevo. Siempre evítenlo consumirlo crudo, eso sí se los digo. Sí, siempre de estar cocido o frito, ¿no? Pero crudo, olvídenlo, no vayan a tener un problema serio, salvo que ustedes tengan sus propias gallinas y ahí vean de dónde viene ese huevo. Debemos de recordar que los mejores médicos del mundo son el doctor dieta, el doctor reposo y el doctor alegría. Así que te lo vuelvo a repetir, cuando los mejores médicos del mundo a los que debes de seguir sus consejos son el doctor dieta, ya les acabo de dar unos cuantos tips, el doctor reposo y el doctor alegría. Eso decía Jonathan Swift. Y debemos de inspirarnos para esto. Y sean ingeniosos en la cocina. cámbiele. Hay muchas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, hacerle a los niños o a ustedes mismos unos taquitos de zanahoria con requesón. Doren la tortilla, ¿sí? Y ya cuando la hayan dorado, póngale la zanahoria con requesón mezclado. Y ahí pónganselo en medio. Si quieren la pueden medio dorar un poquito, pero una cosita insignificante, le ponen su chilito, su lechuguita romana picadita, le pueden poner queso encima, ¿sí? Y acompañar con jitomate, les va a encantar. Ese es un rico, rico platillo para los niños, de verdad, créamelo. Cuando hagan cremas, por ejemplo, de calabaza, añádale siempre algunos champiñones. Les van a dar más fuerza a la calabaza y además la van a tener mucho mejor. Esas son algunas ideas que ahí se las dejo a su consideración. Si les sirven, adelante, y si no les sirven, oigan, prueben o mándenme ustedes recetas y van a ver cómo vamos a estar mucho, muy bien. Les recuerdo nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29. Si tienes recetas, háznoslas llegar, por favor. Si quieres alguna receta específica, pues pídenosla. No vamos a meternos mucho en recetarios culinarios, pero bueno, siempre es bonito entrar al trapo con la alimentación, porque al final volvemos a lo mismo. Si tu alimentación es pobre, tu sistema inmunológico va a ser pobre. Tienes que tener un sistema inmunológico sano. El otro patrón es el ejercicio. Tienes que salir a caminar cada tercer día, te guste o no te guste. Mucha gente que dice, ay, qué flojera. No, si no es flojera, es estimular tu cuerpo, ¿sí? Es ponerlo en funcionamiento para que esté bien, para que redistribuya todo. Inclusive nos sirve para bajar de peso. Y otro patrón también muy importante es el control del estrés. Miren, voy a entrar muy superficialmente porque esto es da para un programa completo y lo vamos a abordar tarde que temprano, el manejo del estrés. Pero el manejo del estrés se puede resumir en tres cosas, básicamente. Primero, si tienes una alimentación equilibrada y balanceada, puedes manejar tu estrés sin ningún tipo de problemas. Si haces ejercicio y sales a caminar y sueltas todo lo que tú tienes por ahí, de verdad, créamelo, no van a tener tanto estrés. El problema es cuando, y si tú tienes un sueño profundo, porque esto, ahora hablamos de esto también, vas a tener un cuerpo saludable. ¿Por qué hablo del sueño profundo? A ver, amigas, amigos, aquí entre nosotros nadie nos escucha. ¿Qué tan profundo es tu sueño? O sea, cuando tú te vas a dormir, ¿te duermes con la arrulladora? O sea, me refiero a la televisión. ¿Te duermes con el pegasustos de madrugada, que es el celular al ladito pegado? ¿Estás muy pendiente de todo lo que pasa en el celular y en la vida? ¿De las noticias tristes, amargas? Si es eso como te vas a dormir cada noche, créeme lo que tu sueño no va a ser profundo. Nosotros tenemos dos niveles de sueño. Para nosotros recuperarnos, porque el sueño es importante porque nos permite recuperarnos y además combate el estrés porque nos permite liberar cargas emocionales que de otra manera nos costaría más trabajo. Pero mucha gente se queda en el primero y segundo sueño, y en el segundo sueño decimos, wow, qué bien dormí. Pero te levantas cansado, te levantas fastidiado o fastidiada, te levantas sin ganas, te levantas simplemente porque te tienes que levantar, fin de la historia. Y lo primero que haces, en vez de sonreír, de darle gracias a Dios por la vida, por otro día más que estamos aquí, que es muy importante, al menos para mí es muy importante ser agradecidos con la fuente de lo que tú creas. Yo aquí no te meto nada, la fuente de lo que tú creas, dale gracias a Dios, a Jesús, a quien tú quieras, no tengo ningún problema, pero dale gracias a alguna fuente creadora que por allá está, porque estamos en un mundo muy padre, de verdad, créamelo, estamos en un mundo muy padre, y tenemos que dar gracias, pero en vez de dar gracias por la vida, gracias por este día, de programar nuestro día y nuestras metas que tenemos que alcanzar este día, que es lo primero que hacemos cuando nos levantamos, checar el celular. checar los chismes, porque normalmente en la mañana pocas noticias hay buenas, checar chismes, checar lo que hace otra gente, sentirnos mal porque otra gente nos manda algo o nos pide algo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda parada, las páginas de Facebook. O sea, yo siempre les digo a la gente, bájense un libro a su celular. A mí no me gusta leer libros en aparatos electrónicos. Todavía yo soy un poco de oler el papel, de sentir la pasta y sentir el libro. Yo soy mucho todavía de eso. Será ya porque por mi condición de edad. Pero bueno, es válido leer libros en el celular. Y hay celulares que tienen la pantalla muy grande y que eso es muy cómodo leerlo en una tablet. Lean un libro. De verdad, lean un libro. Incentívense construyendo una mayor capacidad en el cerebro para ayudarte a mejorar la vida. Yo no digo que dejes tu celular al lado, que te desconectes, porque tampoco lo podemos hacer. Es parte, es una extensión de nosotros, pero no es nosotros. La televisión es una extensión de nosotros, pero no es nosotros. Internet y todo es una extensión de nosotros, pero no es nosotros. Por eso es tan importante, de verdad, que te lo tomes muy en serio. Y en la noche, apagues televisión o pongas un programa de buen humor. Olvídate de las noticias cuando te vas a dormir. Ya es lo que pasó durante el día. Ya debes de haber oído algunas noticias hasta 3-4 veces en el día. Apaguen eso y vean algo que les genere risa, buen humor, que les cambie el chip de todo el día. Repasen su día, analicen su día. ¿Fue bueno, fue malo, estuvo pesado? ¿Realmente fue un buen día o fue un día pésimo? Y calibren su día para el día siguiente ser mejor. Duérmanse con una sonrisa en la boca. Bájenle todo el volumen a su celular y déjenlo alejadito de la cama. No lo tengan al ladito, ¿sí? No lo tengan pegado a su oído, porque hay gente que duerme con el celular bajo la almohada. Y realmente en la mañana levántense primero estirándose. ¿Han visto los gatos cómo se estiran? Estírense igual, estiren sus brazos, sus piernas, den gracias por otro día, cárguense de energía, cárguense de vitalidad positiva, levántense, hagan su aseo, báñense o párense a desayunar, no sé, de acuerdo a sus hábitos, o salgan a caminar. Pónganse música alegre, música que los motive, música que los incentive, ¿no? Música como "me dejaste, me rompiste el corazón y me partiste el alma y me dejaste solo", porque eso les va a traer puros problemas durante el día, ¿sí? ¿No les ha pasado que ustedes están contentos, felices, de repente se suben a un transporte, a donde sea, y ponen la canción que resulta que es la canción con la que rompieron con su ex de hace muchísimos años, y de repente ¡fum! Baja el chip. ¿No les ha pasado? Eso es normal. Vamos, este es el número de WhatsApp de Mente y Salud, 55 19 57 21 29. Déjanos tus mensajes, déjanos tus sugerencias, déjanos todo lo que tú quieras saber o que quieras que te contestemos. Déjanos ahí, 55 19 57 21 29. Estamos a tus órdenes. WhatsApp de 55 19 57 21 29. Y en Facebook, por favor, síguenos en las redes Mente y Salud. Si te cuesta trabajo encontrar el espacio de Mente y Salud nuestro, por favor, mándanos un WhatsApp, 55 19 57 21 29. Vamos a ir a un breve espacio de corte, y regresamos con más. Haznos tus preguntas, por favor, y te las contestamos con todo el gusto del mundo. Gracias por estar y vamos a un corte. Estás escuchando Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Síguenos en Facebook, búscanos como Mente y Salud. Nuestro WhatsApp es 55 19 57 21 29. Esto es Mente y Salud. En un momento, regresamos. May it be an evening star shines down upon you. May it be

Este es tu rincón. Aquí vienes a aprender, vienes a crecer como ser humano. Y nuestro Facebook de Mente y Salud, nos puedes buscar. Si no nos encuentras, mándanos un aviso al WhatsApp 5519572129 y te mandaremos el link para que entres en nuestra página de Mente y Salud. Recuerda que ahí vas a aprender, vas a ver artículos que aparecen en el periódico Criterio Hidalgo, todos los domingos. Los subimos también a la página de Mente y Salud. Aparte de artículos, aparte de pensamientos positivos, aparte de estos espacios radiofónicos y más sorpresas que vamos a ir incorporando poco a poco. Te recuerdo el WhatsApp 5519572129. Ahí esperamos tus comentarios que son importantes para nosotros. Yo tengo una frase que la he dicho en muchos programas y siempre la vuelvo a repetir, referente a lo que veníamos hablando sobre el sistema inmunológico y todo lo que nos rodea, que es: lo que resisto en la vida persiste en mi vida. Lo que resisto afuera persiste en mí. Los miedos, los temores, las inseguridades, todo. ¿No te ha pasado? Sí. Piénsalo, analízalo, y si quieres comentarnos, pues coméntanos a través del WhatsApp. De verdad, para mí va a ser importante. Tus comentarios son vitales para nosotros. Yo creo que la felicidad es algo que podemos acceder a ella, no es algo ilógico. Vivir mejor contra lo que se cree no es un arte, es un ejercicio que debemos de practicar diario. El Dalai Lama nos dice que la felicidad no es algo ya hecho, sino que depende sobre todo de nuestra actitud. Esa capacidad excepcional a la hora de desarrollar una visión positiva. ¿Cómo es tu visión del mundo? Más con esta pandemia que tenemos encima. ¿Es una visión positiva hacia adelante y con todos los tuyos? ¿O es una visión negativa, nefasta, que todos los días te retroalimentas a través de los noticieros para decir qué mal está el mundo? Y al final, recuerda esta frase: lo que resisto en la vida persiste en mi vida. Tú dices que el mundo está mal, no te preocupes, tu mundo va a estar fatal. Yo quiero que entiendan algo. Al final, tu forma de pensar es lo que te acerca a lo que realmente es, que lo que te acerca realmente lo que piensas. Si tú piensas que todo está bien, con todo y sus dificultades, como lo de la pandemia, pues va a estar bien. Vean, hay gente que la está pasando no tan mal, y hay gente que la está pasando fatal. Claro, muchos dirán: es que usted no está enfermo. No, yo me cuido. Yo no hago tonterías, yo no voy a fiestas, yo no voy a playas, yo no voy a lugares donde hay grandes concentraciones. Y cuando voy con las precauciones que deben de tener. O sea, primero mi sistema inmunológico lo refuerzo todos los días, con todo lo que les acabo de decir y con suplementos. Y si quieren saber qué suplementos, escríbanos al WhatsApp y yo se los hago saber. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplicar entonces? Muchos están preguntando esta disposición tan concreta para disfrutar de mayor salud y bienestar, porque al final es lo que todos buscamos. Muchos dicen: ya no me eche tanto choro, usted dígame cómo vivir mejor. Y voy a darles algunas claves para vivir mejor, para aprender a vivir mejor. Ahora, recuerda que vivir mejor, contra lo que mucha gente cree, es aprender a pensar de manera efectiva, con una orientación más optimista y cuidando a su vez de nuestras relaciones sociales. O sea, hemos puesto tres cosas: aprender a pensar, tener una orientación más optimista y cuidando tus relaciones sociales. Voy por ahí. Aprender a pensar quiere decir que tienes que poco a poco, como yo decía en el programa del miedo y la ira, tuvimos hace 15 días y hace 8 días, hablamos de que hay que manejar las emociones y conocer de dónde vienen para poder saber cómo manejarlas. Y eso es aprender a pensar, porque tu pensamiento es el que dispara la emoción. Cuando vas a una entrevista de trabajo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto, cuando vas a una entrevista de trabajo, que vas con la idea de que no te van a contratar, yo les pregunto siempre: ¿y para qué frego van? Hay que ir pensando bien y siendo ligeramente optimista o positivo, ¿sí? Yo no creo en el optimismo o el positivismo ciego, o sea, ese que todo está bien en el mundo y si tú piensas diferente estás mal. No, no, no, eso es sectario, eso es fanatismo. Yo creo en tener una orientación hacia lo positivo. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues viendo menos noticiarios, viendo menos noticias, leyendo menos noticias desagradables que pasan todos los días y acercándonos a lo positivo, a la risa, al buen humor, a convivir. ¿Cómo cuidamos nuestras relaciones sociales? ¿Cuáles son tus relaciones sociales? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? Intenta levantar el nivel de esas relaciones sociales, siendo relaciones sociales que yo llamo constructivas. O sea, nos nutren como seres humanos, no nos hunden, ¿sí? Y aquí van algunos consejos, o sea, para que podamos entender qué es lo que podemos hacer. El primero tiene que ver con un tema que ya tocamos aquí, pero que no dejaré de tocarlo porque siempre me mandan una pregunta relacionada con ese tema. Y es poner límites ante las relaciones tóxicas. Ya hemos dicho que nosotros somos también tóxicos, porque si tú no eres tóxico, no vas a tener relaciones tóxicas a tu alrededor. Siempre atraemos lo que tenemos en nuestra mente, por eso es la forma de cambiar. Y una pregunta que yo siempre les hago es, si tú sabes identificar un vínculo tóxico, ¿cómo es? No solamente hablamos aquí del plano afectivo, porque siempre me lo llevan esto a las relaciones de pareja. No, olvídense de eso. También de esas ocasiones en que de forma constante un familiar o un amigo nos exige más de lo que podemos ofrecer. Esa madre, hermano, tía, amigo, que nos manipule, nos hace chantaje emocional, ¿no? Si tú no haces esto, pues olvídate, ¿sí? Como cuando éramos niños. O sea, quieres un dulce, tienes que acabarte tu plato, ¿se acuerdan? Pues igual. O quizás tengamos un compañero de trabajo, no necesitamos solamente en el ámbito de la familia, un compañero de trabajo, un jefe que nos coacciona o nos infravalora, que constantemente nos está desmeritando. Y aunque admitimos que lo que más nos daña es una relación afectiva tóxica, en cualquier caso son necesarios los límites. Esto implica, por tanto, aprender primero a identificar aquellas interacciones en las que bajo motivos aparentemente justos, porque a lo mejor yo me puedo decir, no, es que soy muy malo trabajando, aunque no sea cierto, ¿eh? Otra persona intenta defender sus intereses a costa de ti. Fíjate. O sea, yo para sentirme bien donde yo estoy, te tengo que aplastar a ti. Y esto se da en todos los ámbitos de las relaciones humanas. Por eso decía, revalorar las relaciones. Enfrentarse a ese tipo de situaciones es, de verdad, wow. Es el camino del héroe. Sí. Entonces tengan cuidado con eso, valórenlo, chéquenlo. Segundo, yo siempre digo que hay que tener una actitud positiva para vivir mejor. O sea, yo no me cabe la menor duda. O sea, yo sé que hay momentos donde te sentirás mal, donde estarás decaído, etcétera. Pero yo creo que es tiempo de que te valores, ¿no? O sea, y de que nos demos también otro valor, ¿no? Hay quienes mantienen, por ejemplo, la ilusión, cultivan el sentido del humor, confían en sus semejantes y saben reaccionar ante la adversidad con esperanza, porque vamos a tener adversidades siempre. La diferencia entre uno y otro es cómo reaccionas. ¿No se vive mejor, te lo pregunto, con una sonrisa que con el ceño fruncido, que con la cara de mal humor, que con esa boca que ni siquiera enseña los dientes? Digo, ya sabemos que no están muy bonitos, pero ni siquiera sabemos si son blancos o negros. Es más, como curiosidad, te gustaría saber que hasta nuestros procesos cerebrales se benefician cuando sonríes, ¿sí? Cuando estás alegre. Y además atraes gente alegre a tu alrededor, ¿sí? Los hallazgos de algunos estudios que se han hecho indican que el optimismo o el positivismo favorece el funcionamiento del córtex prefrontal, que es la región anterior del cerebro. Y ese efecto reduce además las respuestas de ansiedad. Cuando una persona es positiva, alegre, la ansiedad casi desaparece. ¿Por qué no tienes miedo al futuro? O sea, estás aquí, hoy estás disfrutando. La persona que sonríe, la persona que vive un poco más positiva, es aquella que aprende a vivir el presente. Sí, nuestra mente es mucho más ágil en la solución de problemas y más eficiente, y esto escúchalo porque hace rato antes del corte hablamos de ello, te ayuda a afrontar los problemas de estrés. La autorregulación emocional, que ya hemos hablado en tantos programas, pero que no me voy a cansar de decir, porque aquí hay un hecho, que las emociones que no gestionas se controlan. Ese es el hecho. Emoción no gestionada es emoción que te controla, es tu pequeño jefe, ¿sí? Pero tu pequeño jefe tirano. La gestión de las emociones que sientes pasa primero por identificarlas, por expresarlas y por darles el espacio adecuado. Por ejemplo, si experimentas rabia, la recibiremos y analizaremos, incluso la compartiremos con alguien cercano, que tengamos confianza, eso sí, pero sin que ésta inunde tu día o acabe perjudicando tus relaciones. Esa es la diferencia. ¿Cómo se mide la regulación emocional? Porque no voy a entrar en el tema, es un tema muy... Son temas de programas completos y son complicados entrar, pero te voy a dar el tip básico. La regulación emocional puede mediar entre el estrés percibido y la sensación de bienestar de cada individuo. O sea, cuando tú disparas una emoción, genera un estrés. Si tú esa emoción la regulas, en vez de disparar un estrés que tú lo percibes como fuerte y como ansiedad, ¿sí?, te va a provocar una sensación de bienestar. Y eso es lo que debemos de perseguir. Si tienes mucha dificultad con el manejo de las emociones, escríbenos un WhatsApp al 5519-572129. Repito, 5519-572129, y te explicaremos o te daremos un consejo. O puedes incorporarte a la página de Facebook donde estamos hablando un poquito de ello, de mente y salud. Si no sabes cómo entrar, mándanos un WhatsApp o no la encuentras, porque eso pasa muchas veces. 5519-572129, ahí estamos a tus órdenes. Momentos para el amor. Sí, a veces no paramos ni un instante a abrazar a los niños, a decirle a nuestra pareja, a nuestros padres, amigos, cercanos, que les queremos. Pero recordemos que si damos cariño, recibimos cariño. Así que, ¿por qué dejar de manifestarlo? Y esto es importante porque entonces podrás vivir mejor pintando los días con emociones positivas, y el amor, sin duda, es el color más especial de nuestro tiempo, un lienzo maravilloso. Miren, hay estudios que se han hecho ahorita durante la pandemia sobre la importancia de abrazar y de sentir. Y realmente ni abrazamos ni sentimos ya en estos días por el distanciamiento social. Entonces, esto tómenlo muy presente porque el ser humano como ser emocional lo necesita. Y lo necesitamos, no hay más. La alimentación saludable es importante para vivir mejor. Tus pensamientos y tus acciones son importantes para vivir mejor. Animales de compañía para vivir mejor, si tú te puedes dar el lujo. Vean la fidelidad de las mascotas, ¿no? Los animales son o pueden ser fabulosos compañeros de viaje de la vida. De hecho, se ha llegado a demostrar cómo influyen sobre la salud mental de las personas. Cuando tú llegas a tu casa y acaricias a tu perro, a tu gato, sobre todo en los gatos, es todavía mucho más obvio. Baja tu cortisol del cuerpo y tu mente se pone en un estado de paz y tranquilidad. También representan una oportunidad magnífica para distraerte con otros estímulos y establecer interrelaciones positivas y seguras contigo mismo y con los que demás. Y algo de lo que venimos insiste. La famosa autoestima. Sí, la autoestima constante. Siempre nos han enseñado que tú tienes que darte a los demás. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto. Siempre y cuando darte a los demás no signifique olvidarte de que tú existes y de que tú también tienes necesidades, y entre ellas necesidades vitales. Se nos ha enseñado que si tú te quieres mucho a ti mismo, eres egoísta. Y no, no. Quererse a uno mismo no es ser egoísta, y apúntatelo, me quiero y no soy egoísta. ¿Por qué tenemos que querernos a nosotros mismos? Porque es una necesidad vital. Es decirle al mundo que formas parte de él y que tienes voz y derecho a ser feliz. No tienes que renunciar a tu felicidad para que los demás sean felices. Si tú eres feliz y los demás son infelices, es problema de los otros, no tuyo. Con eso yo creo que te estoy diciendo todo, ¿no? Si tienes que renunciar a tu felicidad para que los demás sean felices, mejor salte de ese grupo, pero ya. Si te han enseñado que tienes que renunciar a todo lo bueno que te mereces como hijo, hija de Dios, para que los demás puedan vivir en paz, estás frito. No es así. Todos somos hijos e hijas de Dios, creaciones, individualizaciones de Dios. ¿Sí? Y tienes derecho a tener voz y a ser feliz. Si te miras al espejo, aprovecha para sonreír y recordar todo lo que has logrado y todo lo que viene de bueno para ti. Verás a esa persona valiente que desea disfrutar y seguir creciendo. Ya deja la sombra a un lado y vive el sol todos los días. De verdad, es tan complicado a veces tenerle que decir a la gente, oye, sonríe si la vida es hermosa. Es tan complicado decirle a veces a la gente, oye, la vida es importante para ti, tú eres importante, formas parte de. Yo creo que todos merecemos ser felices, vivir mejor, tener salud, vivir en felicidad, pero cada quien escoge si quiere o no quiere eso. Gente que no lo quiere. ¿No? ¿No te ha pasado? Gente que no lo quiere. Gente que está conforme para sí y quiere que tú te sacrifiques por ellos. Fíjate. Qué curioso, ¿no? Yo creo que no hay necesidad de sacrificarse por nadie. Yo creo que por el único que tenemos que sacrificarnos, mira, cuando tú llegues allá arriba, donde sea, al cielo, a un paraíso, además, siempre todos sitios nos enseñan que vamos a pasar por un tribunal. Y no te van a preguntar qué has hecho por el mundo solamente. Esa a lo mejor es una de las preguntas. Sino lo más importante es qué has hecho por ti. Y a veces nos equivocamos mucho en la vida cuando pensamos que hoy o que este día es un día más en tu vida. Y ahí es donde te equivocas totalmente, amiga, amigo. No es solo otro día, es el único día que se te ha otorgado, es el hoy, la vida te lo ha permitido, es un regalo, es todo lo que tienes aquí y ahora, y la única respuesta apropiada a este regalo es disfrutarlo, agradecerlo y dar gracias al Creador. En una palabra, vivir el presente, pero tú, ser feliz tú, los demás, que cada quien se apañe con sus uñas, con sus manos, cada quien dará cuentas. ¿Cuántas veces decimos que Dios no me quiere? Es que Dios así quiso. ¿Ustedes creen que Dios quiere verte amargado, frustrado, infeliz, para que los demás sean felices? ¿Tú crees que Dios quiere eso? Hijo, pues ¿qué Dios crees tú? Porque el Dios que yo creo es amor. Y tan es amor que decía, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero él no decía, amarás al prójimo por sobre ti mismo. Jamás he visto eso. Y así es cuando comenzamos a poner condiciones a tu felicidad. No, esto no lo hago porque se vería mal. ¿Qué pensarán los demás? ¿Te importa un cuerno lo que piensen los demás? ¿Que tú no vales? Si Dios te creó, tú no vales. Si eres una creación de Dios, tú no vales. Si eres un ateo y te creó el universo, viniste por evolución, tú no vales. Yo creo que nunca debemos de pensar en la felicidad como una meta, cuando puede ser perfectamente estar en todo el camino. La felicidad como meta dura solo un momento, que es lo que hacemos la mayoría. Es que quiero ser feliz. Es una meta y eso solo dura unos momentos o unos pocos minutos. Pero cuando tú tomas la felicidad como camino, durará toda la vida. Porque el secreto de la felicidad, amiga, amigo, y esta es la reflexión que te voy a dejar hoy, el secreto de la felicidad consiste en abrir los ojos a todas esas cosas que suceden hoy, en el ahora. ¿Crees que nunca pasa nada bueno e interesante? No es que nunca pase nada, es que no hay momentos iguales. Observen bien y se darán cuenta de que todos los días son únicos. Nada en esta vida se repite de tal suerte que, sin importar tu pasado o cuán incierto es el futuro, porque hoy lo tenemos como incierto, no debería importarte porque no existe. El pasado ya pasó, el futuro quién sabe. Y de lo único que estás seguro o que tienes seguro, amiga, amigo, es el ahora, el hoy, el aquí y ahora. Hay un actor, un escritor en Jean de la Bruyère, francés, que decía que los niños no tienen pasado ni futuro, por eso gozan del presente, cosa que rara vez nos ocurre a nosotros ya grande. Seamos como niños. ¿Se acuerdan cuando el maestro Jesús le dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque para entrar al reino de los cielos tienes que ser como un niño? Aquí te está dando la clave. Los niños no tienen pasado ni futuro, por eso gozan del presente, cosa que rara vez nos ocurre a nosotros. Y por eso no tenemos la felicidad en el presente. Por eso no tenemos lo que deseamos en el presente. Porque vivimos en el pasado o en el futuro. Aprende a vivir el hoy y tu vida será otra cosa. Mendy Salud, este es tu espacio. El WhatsApp es 5519572129, 5519572129. Mándanos uno, haznos tus preguntas, tus dudas, tus comentarios. Nos interesa mucho saber tu opinión. Y puedes inscribirte también en la fanpage de Facebook, Mendy Salud. Si no la encuentras, por favor, mándanos un WhatsApp y te mandamos el link para que llegues a la página sin ningún problema y sin obstáculos, no te inscribas en otras que luego no son las nuestras. 5519572129. Recuerda, próximo jueves aquí estaremos de 5 a 6 de la tarde con un programa nuevo de esto que es Mente y Salud. Y tu amigo Alberto Zarauza se despide con el gusto de siempre y como siempre deseándote larga vida, salud, prosperidad. Cuídense mucho, pásenla bien y recuerden, esto va a pasar. Hasta la próxima. Esto fue Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde, solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides.